En la República Popular Democrática de Corea, que presenta a los niños como reyes del país, está establecido un ordenado sistema de cuidado de salud de ellos. Los infantes son atendidos de modo consecuente por los médicos de todos los hospitales, clínicas, casas cuna, jardines infantiles, escuelas y centros de higiene y profilaxis de todo nivel. En Corea, el bebé nacido cuenta automáticamente con una libreta de salud en que se anota el estado de su salud y enfermedades, y según el ordenado sistema de atención zonal de médicos, se somete periódicamente al examen, la consulta y el chequeo médico. Y se beneficia de planificada y regular vacunación y asistencia preventiva contra el raquitismo, tuberculosis, reumatismo, dermatosis y otras enfermedades que perjudican a la salud y el crecimiento. La Sociedad de la Cruz Roja de la República Popular Democrática de Corea y la Asociación Patrocinadora de Niños de Corea efectúan variadas actividades para mejorar la salud y nutrición de los infantes en cooperación con la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y Medialuna Roja, la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.